best radio show. It's only for girls and boys 8 sound. Chicos y chicas H, bienvenidos, bienvenidas. Le damos al martes ya nuestra segunda edición de la semana, en la cual dentro del mundo H vamos a tener muchísimas novedades y sobre todo vamos a tocar esos ecos del baile, esos ecos que nos están haciendo bailar y que lo van a hacer en los próximos meses. Ejemplo de ello, esta gran remezcla para el I Feel For You de Bob Sinclair. First time we met, I saw the fire in your eyes. Burn it up, burn it up. You turned me away, I can feel the pain in my heart. Burn it up, burn it up. Hey baby, say you love me. Hey baby, I feel the same. Now it's time to fly away to paradise. Across the sky, you and I, close your eyes and feel the vibe. Do you know how much I feel for you, baby? Feel for you, baby. I can feel it. Can you feel it? Feel for you, baby. Feel for you, baby. Feel for you. Feel for you. I can feel it. Can you feel it? I can feel it. Can you feel it? I can feel it. Can you feel it? Esta gran remezcla de Tito Me, Víctor Pérez y Vicente Ferrer para el I Feel For You de Bob Sinclair, uno de esos clásicos del house que nos invita al baile en este martes H Sound. En breve dejaremos que suene Blister Jacks. The sun goes down and the moon is the space in the clouds, a golden gate, the door to la la la la la la land. And as we fall into the sky, we'll be never afraid of the heights, a night of faith, the door to la la la la la la land. We'll be right back. for a sexy drop. Así de bien suena Thid is to find you. Silent love calling faith to shadow me through your hallways. New echoes you can feel and rehearse the way you heal. Make them dance just like you, cause you make me move. Sonidos evolucionan. Tú los bailas. H Sound. Open up your sky. Turn up your night. To the speed of light. Turn up your night. Put your love in light. Turn up your night. I will find you. Make them dance just like you. Cause you make me move. Después de este bonito Find You, le damos alegría al sonido H con Florida y su Another Kiss. Just wanna never keep.

somos todos y todas víctimas de otro de esos fantásticos mashups que nos gusta ofrecerte aquí, ¿eh? Deja que la música te toque. Fiesta está contigo, las mejores voces, los sonidos más exclusivos que alimentan las pistas de baile de todo el mundo, pero eso sí, también son muy importantes los sonidos que nos han alimentado. Aquí está, se acerca nuestro primer Retro Dance Box. Los tiempos cambian, los sonidos evolucionan, tú los bailas, H-Sound. I cannot see the view. Pues espero que nuestro primer viaje al pasado haya cumplido su función y es sobre todo que tu mente se concentre en disfrutar del pasado, el presente y el futuro del baile con nosotros. H Sound Tormenta Dance. H Sound Revolución Dance para ellos. Beach Connection. H-Sound a la playa. Sin lugar a dudas, estos son sonidos para la playa H. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Conexión. Importantísimo el resultado que han obtenido Jesse Glynny junto con Clean Bandit en este Rather Be que te destacamos en este martes como imprescindible y sobre todo como disco elegante, ese sonido de la playa que tenemos para ti. Y qué bien también suena, lo vas a comprobar, lo último de Janu, Bring on the Sun, que va a sonar en cuestión de instantes. A million faces staring at the sun. Innocent traces, so round, round, round. Heaven is close now, eyes without a heart. Tearing a lifeline apart, apart. How can you breathe when there's no one on your side? cutting so deep for the ones just left behind. Yeah, how can you breathe? Hopes are forever eaten, hear my call. Dreams of a kingdom are gone, gone. How can you breathe when there's no one on your side? It's cutting so deep for the ones just left behind. Can you breathe when your tears no longer dry? How can you sleep as we run in out of time? So bring on the sun. En esta horita, en este martes, ya sabes, estamos dándolo todo para ti. I like the way you act, oh, surprised. I like the way you sing along. I like the way you always get it wrong. I like the way you clap your hands. I like the way you love to dance. I like the way you put your hands up in the air. I like the way you shake your hair. I like the way you like to touch. I like the way you stare so much. But most of all, Sound no es un medicamento. Escuche detenidamente las instrucciones de Andrés Onrubia. En caso de duda, no pares de bailar. I like the way you said so much, but most of all. Así suena otro de esos mashups que tenemos para ti en exclusiva para ese The Way You Move. Y ahora, muy importante, prepárate para bailar porque ya tengo aquí a nuestro número uno de la semana bien agarradito. We can rewrite the story. Tonight we're forever young. Yeah, tonight we're forever young. Esenciales H Sound. Heaven knows you're a dreamer. Don't hide it from anyone. Don't hide it from anyone. Never doubt what you made of. Paso de nuestro número uno. Aprovecho para recordarte que mañana tendremos la lista de esenciales al completo para ti, por supuesto. HSA, solo números uno. Impossible. solo números uno en nuestra selección diaria, nuestra semana H Sound, y también preparando nuestros oídos para el Helium de Chris Lake. Contundentes toques actuales para ese clásico de Alex Gaudino, Destination, dotándonos de un arma muy peligrosa en la pista de baile. Eight Sound, the power of the dance floor. The power of the dance floor, el poder de la pista de baile, continúa en conexión directa contigo con este fantástico Spotlight. I see them flashing lights all around me, baby, beating bright. Tonight I'm on it, I'ma turn them heads. I know they want it, I'ma knock them dead. So they can talk that talk, 'cause I'm hearing them. And they can think them thoughts, but I ain't listening. And I'ma give them something they can write about, 'cause it's my life, and I'ma live it. out. I hear them talking, let's give them some more. I see them watching, let's put on a show. Wanna break my neck, this thing will never end. Cause I got my swagger back. Haters all around, they do like to have my sound. Yeah, let me frown, well, you gotta go. I hear them talk, right on my back. I give them love, they want me to stop. If you and I fight together, they won't get what they want from us. Some more. I see them watching. Let's put on a show. Después de este spotlight en este martes, he de decirte que hasta nuestra siguiente escucha, disfruta, baila, sonríe. Y ahora recuerda ya para finalizar con nosotros. En el Batula que en todo Springfield suena Andrés Rubia. ¡Marie!